antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. The Other Worlds llegará a Nintendo Switch. El popular juego de ciencia ficción se estrenará el próximo 5 de junio para la consola portátil. Según fue dado a conocer, las versiones físicas incluirán un cartridge, pero requerirá 6 GB de espacio, descritos como Day One Patch. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.